9 de la mañana, 17 minutos, y ya estoy en contacto con Luz Lardone, flamante subsecretaria de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Nacional. Buen día, Luz, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, en primer término, felicitaciones porque este avance en tu carrera y desde la provincia de la Nación tiene que habla bien de tu trabajo, de tu tarea, pero fundamentalmente te acerca más, supongo, a lo que tantas veces hablamos y que tiene que ver con la significación que tiene estar en estos lugares, ¿no? En esta posibilidad de federalizar la ciencia, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido, en realidad el cargo, si bien es importante y tiene que ver, como vos lo mencionás, con la dimensión que toma esto, para mí en lo personal no es algo desconocido o es algo diferente a lo que venía haciendo, ¿no? Lo que cambia es por ahí en la perspectiva desde donde lo miramos, y en eso creo que el haber sido parte de una provincia como La Pampa durante tanto tiempo, haber estado 7 años en la gestión, contribuye terriblemente, digamos, a que pueda ponerle toda la impronta que se necesita en una coyuntura muy complicada, pero también donde la federalización es uno de los ejes del Gobierno Nacional. Entonces, en ese sentido, lo que se agranda mucho más es el desafío y obviamente las responsabilidades, ¿no? Concepto de federalización hay montones dando vuelta, algunos lo asocian directamente con o exclusivamente con lo que es la descentralización. Nosotros creemos que cuando hablamos de ciencia y tecnología y hablamos del sistema científico-tecnológico, la verdad que el federalizar es toda una cuestión que no solo tiene que ver con descentralizar, tiene que ver con recursos, tiene que ver con fortalecer, con muchas decisiones políticas o con muchas decisiones de gestión de políticas públicas, que yo creo que en algún momento cuando hemos charlado también sobre la importancia de la ley de financiamiento y ese enfoque que la ley le da a reforzar y también a construir nuevas formas de fortalecer ese sistema científico-tecnológico, que en el caso de la provincia de La Pampa se avanzó muchísimo, pero bueno, todavía queda. Y desde este lugar que me toca ahora, en realidad son las 24 jurisdicciones, así que ahí se redobla muchísimo más el desafío, ¿no? Esto es, si se quiere, reciente, pero bueno, supongo que vos ya tendrás más o menos un panorama general de cuál es la situación de la subsecretaría y de estas 24 jurisdicciones. Creo que es más fácil tener la situación de las 24 jurisdicciones porque han sido de alguna manera mis pares durante mucho tiempo. En la subsecretaría recién estoy llegando, de hecho anoche llegué desde Santa Rosa aquí a la ciudad de Buenos Aires. Digamos que yo conozco todo el trabajo de la subsecretaría del otro lado, ¿no? Habiendo sido usuaria de todo lo que hace la subsecretaría, no nos olvidemos que también parte de la subsecretaría es el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, el COFECIT, y entonces desde ese lugar hemos trabajado muchísimo como región patagónica y como provincia, por supuesto. Entonces ahora es como que estoy empezando a relacionarme con todo lo que tiene que ver con la dinámica de la subsecretaría desde el otro lado. Y en ese plano fue la invitación que me hizo el ministro Daniel Filmus a ser parte de la unidad de ministro. Entonces, bueno, nada, acá estamos intentando conocer desde el otro lado o desde adentro cómo funciona esta subsecretaría y cuáles son las responsabilidades que voy a tener a cargo, ¿no? Bien, responsabilidades que seguramente en un rato nada más vas a estar conociendo. Pero bueno, esta posibilidad que me parece maravillosa y que vos lo mencionabas recién, es conocerlo del otro lado, porque vos has estado con tus pares de las otras provincias, con lo cual quiero pensar o me imagino que se podrá trabajar más articuladamente y será más federal que nunca, siendo que ya conoces a tus pares, a quienes eran tus pares, y bueno, hoy te toca estar del otro lado del mostrador. Esa fue la frase que me dijeron. En algunos casos mis compañeros y compañeras hasta fueron un poco más incisivos y me dijeron que ahora trabajaba para la patronal, ¿no? Chicana de por medio. Sí. Pero creo que sí, que el hecho de haber sido representante provincial contribuye muchísimo en que yo pueda entender las dinámicas de ambos lados, ¿no? Entendiendo políticas públicas, entendiendo lo que es la gestión y las urgencias de la gestión, y también, digamos, las necesidades que desde el... A mí no me gusta usar la palabra interior, y porque uno diría el interior de qué, ¿no? Uh-huh. Pero sí desde otros lugares que no son Buenos Aires, desde donde solemos quejarnos y reclamar que siempre se toman decisiones con una mirada cabacéntrica o porteñocéntrica. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando uno habla de federalización, cuando habla de centros y de periferias, en este caso no solo de conocimiento, está hablando de la geopolítica, y en ese plano creo que el sistema científico tecnológico, que tiene todo su mundo, su bagaje, sus tecnicismos y demás, pero que no escapa a la misma lógica de la geopolítica que se está hablando a escala nacional en otras dimensiones, ¿no? Uh-huh. Totalmente atravesado por la clave política, también el sistema científico, aunque a veces se lo confunde, y como el método debe ser neutral y objetivo, también se suele pensar que el producir conocimiento, gestionar conocimiento, es aséptico de lo político. Hacer ciencia, producir conocimiento, es un acto político. Es un acto político. Qué lindo que lo definiste, y qué lindo sería que los gobiernos lo entendieran así y lo apoyaran y lo promovieran más de lo que lo hacen, y que fundamentalmente no estén a la deriva con cada gestión nueva, ¿no? Yo creo que sí, decime. No, decime. No, que es súper importante lo que estás marcando, porque básicamente cuando hablamos de gobiernos hablamos al menos de dos posiciones bien marcadas. Una posición que es la por la cual yo trabajo, por la cual yo milito, por la cual vivo día a día, que tiene que ver con entender que todo lo que es conocimiento en general, sea científico, sea tecnológico, lo que sea, es una inversión y no es un gasto, como durante mucho tiempo, antes incluso del 2019, tuvimos que entender y sufrir, incluso degradando instituciones oficiales como puede ser este ministerio donde estoy ahora, ¿no? Sí. Invertir en conocimiento es invertir en soberanía, es invertir en justicia social, es invertir en un montón de aspectos, de dimensiones de la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, que por supuesto no son cosas que se ven de manera rápida, ¿no? Son procesos, llevan tiempo. Por eso también cuando uno habla de la importancia de los logros en los distintos gobiernos o este movimiento pendular, es necesario entender que producir conocimiento, gestionarlos y ponerlos en el espacio público tiene que ser una política de Estado, no pueden ser una política de gobierno. Y en ese sentido claramente hay gobiernos que los sostienen, que los pueden sostener y fortalecer, y hay otros que ya sabemos lo que hacen. Exacto. Clarísima como siempre, Luz. Luz, bueno, no sé, acá en la provincia de La Pampa me imagino que no te habrán dejado ir tan fácil. Creo que la gente del gobierno provincial se va a encontrar con un lugar importante para buscar reemplazo, ¿no? Yo creo que el reemplazo ya está, porque en realidad ya hace un tiempo que ya no estaba en la provincia, pero yo soy de las que cree firmemente que las personas pasamos, ¿no? Que somos totalmente prescindibles, que dejamos en todo caso nuestra huella, nuestra impronta, y que hay que dejar esa base para que se continúe construyendo. En ese sentido, yo creo haber hecho algún pequeño aporte o un aporte en la provincia, y también hay equipos y hay decisores y decisoras políticas que tranquilamente no solo pueden continuar con lo que se venía haciendo, sino aún fortalecerlo. Creo que también hay algo muy importante que ha sucedido sucedido en la provincia de La Pampa, pero al igual que en el resto de las provincias, por primera vez en la historia, y eso también tiene que ver con el marco legal y la decisión política del lugar que se da a la ciencia y a las tecnologías, se han construido lo que se llaman las agendas territoriales integradoras. La Pampa tiene la suya, y esas agendas lo que hacen de alguna manera no solo es permitir ver en qué lugar de la agenda del desarrollo provincial se está poniendo a la ciencia y a las tecnologías, sino también en qué, bajo qué parámetros, bajo qué ejes. Y en ese sentido, La Pampa, al igual que las otras 24 jurisdicciones, insisto, tiene su agenda integradora, donde están la industria 4.0, la economía del conocimiento, la sostenibilidad ambiental, en fin, son 5 vectores de desarrollo que cualquiera que pueda acceder y ser parte de un equipo de gestión se va rápidamente a acomodar en esas agendas, y por lo menos van a ser orientadoras de hacia dónde ir, hacia dónde mirar. Eso habla mucho de un trabajo bien hecho, sin lugar a dudas. Ahora gracias. Falta acompañarlo, sostenerlo en el tiempo y que no quede, como decía recién, al libre albedrío de cada gestión de turno. Luz, mis felicitaciones, como siempre, muchísimas gracias por tu generosidad en atendernos. Está de más decirte que te deseamos todo el éxito y que sabemos que, como sea, La Pampa siempre va a tener una gran profesional y estamos muy bien representados con vos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes siempre por acompañar, y allá estaré, cada vez que pueda. Vuelvo a la Pampa, vuelvo a Santa Rosa, así que cuando gusten, charlamos personalmente. Un saludo especial a Néstor, que también ya se lo dije, gracias por estar y por acompañarme, y a disposición, como siempre. Muchísimas gracias, muy buena suerte. A ustedes.